levantar. Yo no me quiero levantar. Mi cabeza bajo ya la noche de ayer tampoco estuvo mal. Fui como un loco a trabajar y no me da ni pa' mear. Si no llega a fin de mes, dime tú qué cojones puedo yo hacer. Solo quiero una canción que me alegre el corazón. Sube a tope el volumen de tu amplificador y hablemos de rock and roll.